Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8. Y a través de internet en asaltomataradio.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Hoy con invitados una vez más en el estudio, aquí en directo, están Soundcrush. Estamos emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias. Estamos en vivo contigo hasta la medianoche. Ahí está Fernández y la runner aquí a los mandos. Hoy llegamos al programa número 457. Esperemos que lo paséis bien. Bienvenidos, Metalheads. Bueno, pues el día 26 de octubre, o sea, dentro de un mes, vamos a celebrar nuestro 9 aniversario. Lo vamos a hacer en la sala Paseo del Malecón de Avilés. Esta semana vamos a poner las entradas por fin a la venta, y es que por fin tenemos el cartel cerrado. Habíamos anunciado primero a los madrileños Eternal Psycho, finalistas de la Metal Battle de este año. Luego a nuestros amigos de Canelones, la banda hard rockera de Oviedo. Y faltaba la tercera banda. Antes de decir el nombre de esa tercera banda, vamos a decir que las entradas, pues como... Bueno, anunciaremos esta semana en la web. Van a estar a la venta en el Lúpulo Feroz de Oviedo, en el Route 66 de Avilés y en Paradiso de Gijón. En esa fiesta vamos a regalar un montón de material que tenemos ahí preparado, de camisetas, discos y demás historias que nos ha mandado gente, pues Maldito Records, Century Media, estamos esperando a ver si Artgates nos lo llega, hace llegar por fin, Rock Estatal también, gente que se ha sumado a nuestra fiesta. Y bueno, pues vamos a tener unos cuantos detalles para la gente que acuda. Y eso, vamos a disfrutar pues con Eternal Psycho, con The Canelones y con esta banda. Can't restrain. ganadores del Oviedo Rock 2018, de la Metal Battle Spain 2019, terceros en Bakken y ganadores el pasado domingo de Festiamas. Drunken Buddha, nuestra tercera y última confirmación de nuestra fiesta del 9 aniversario. Estos últimos meses pues han sido inolvidables para nosotros y hemos compartido muchos buenos momentos con ellos. Ya sabéis que fueron ganadores de la Metal Battle. Estuvimos en Bakken con ellos, allí Maitán incluso fue jurado de la Metal Battle este año. Imaginaos todo el rato que compartimos allí, los días que compartimos con la banda, y bueno, era especial para nosotros que estuvieran. Así que van a estar el 26 de octubre, perdón, de noviembre, de octubre, ya no sé en qué mes en que vivo. Estamos en septiembre todavía. 26 de octubre en la Sala Malecón de Avilés, con Eternal Psycho y con Los Canelones, y la vamos a liar. Noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Crash es una banda metalera asturiana fundada en a finales del 2014 por el guitarrista David Vega y por Alejandro Sánchez. A principios del 2015 se les unía Emi García y por último se incorporó Nel Parajón para completar lo que es la formación definitiva de la banda. Desde entonces, dos EPs, un montón de conciertos y ahora, pues casi 5 años más tarde, o sin casi, un discazo que tenemos ya en nuestras manos. Se titula Screams of the Voiceless y digo discazo con todas las de la ley, que me lo he empapado bien estos días y sé que suena de puta madre. Bueno, ya lo estáis comprobando. El tema se titula Threes y he tardado en entrar porque me jodía un huevo cortarlo, porque suena muy bien y merecía la pena escucharlo prácticamente entero. Ahora, el que quiera escucharlo entero, pues que se lo compre, coño, que se lo compre. Bueno, espera, voy a abrir los micros, que los tengo todos cerrados, que esto, yo no soy Pablo Viña para andar aquí con la mesa. Bienvenidos, Emi, batería. Hola. Buenas noches. David, guitarrista. Muy buenas. Nel, bajista. Buenas. Y Alex, guitarra rítmica y gritón. Y gritón. Y voceras. Buenas noches, bienvenidos y recién aterrizados, casi podíamos decir, del Oviedo Rock, ¿eh? Sí. Porque lo que pasé hace unos días ahí en Feijóo, al final ganaban unos tal Gusano que sí. No tengo el gusto de conocer. Sí que tengo amigos en común con ellos, me lo ha dicho un amigo suyo que los conocía y que era amigo de ellos, así que bueno. No podemos hablar mal de ellos, ¿eh? Por favor. Enhorabuena, Gusano, ahora hablando en serio. ¿Cómo fue esa noche en Feijóo? Nos pasamos como enanos, yo creo. Yo me lo pasé de puta madre. Yo reconozco que fue uno de los mejores conciertos en los que mejor me lo pasé, o sea, eso seguro, ¿eh? Mucho apoyo de sí. Yo estaba, para variar, un poco nervioso antes del concierto, pero eso, me lo pasé en grande, la verdad. Bueno, sí, este año además la gente respondió bastante bien ante el Oviedo Rock, ¿no? Yo creo que mejor que otros años. Sí, y eso que tocamos coincidió justo con los fuegos de San Mateo, que era, o sea, yo creo que bastante mala hora para el poco tiempo de repertorio que hacíamos. Y no, o sea, muy, muy bien. Sí, presta tocar un escenario así, al lado de casa, con buen sonido y con buenas luces. Y con buena gente que te viene a ver ahí. Sí. Gente con camisetas, eso. Gente con discos por ahí. Que eso mola. Yo es un concurso que no acabo de entender, o a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que por lo menos antes, al menos uno de los componentes tenía que ser de Oviedo para participar en el Oviedo Rock, ¿no? Antes no lo sé, pero ahora por lo menos lo que exigen, si no me equivoco, si no ando mal, y es que la mitad del grupo te censado en Asturias. Sí, o sea, vale, tenemos que dar los empadronamientos, entonces, eso sí que bueno, nos lo pidieron para inscribirnos. En Oviedo creo que no, hace 2 años... exigían estar no lo sé. Porque también tocamos hace 2 o 3 años y también era con el empadronamiento, también saben que de dónde somos, ¿no? Uh-huh. Bueno, antes de seguir, tengo una duda. ¿San Cruz es junto o separado? Porque en el logo va junto, pero en el Facebook lo tenéis por separado. Explica, Alex. Estoy un poco yo ahí. A ver, yo creo que ahora ya, como en todos los lados está junto, vamos a decir que es junto, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el comienzo de la idea del nombre, yo creo que era separado. Pero bueno, vamos a... O sea, digamos que son dos conceptos, sí, que también al principio no teníamos claro si cómo hacerlo, pero yo creo que ya se está ello mismo formando como un oso. Sí, sí, porque además al principio, bueno, por lo menos cuando yo estaba ya... O sea, empezamos a buscar logos, a buscar el tipo de letra tal, y yo, alguna idea surgió de poner Sound arriba y Cruz abajo, ¿sabes? Alguna idea de esa surgió. Pero al final yo creo que no convenció por lo que se ve y al final junto. Estamos debatiendo entre Sound Crash y Tom Crash, pero... Sí. Y Tom Cruise. Tom Cruise, sí. Estamos ahí, pero creemos que Tom Cruise por copyright. Muchos cosas. Sí, bueno, hay gente que dice que si sois trash, no sois trash. Por la actitud soy trash, tío. A tomar por culo. Bueno, esta noche vamos a... Bueno, la razón de que vengáis esta noche aquí, después de mucho tiempo de intentarlo, porque esto se ha ido alargando, luego que sí, casi al final, antes del verano, luego sí, al final se pasó el verano y por fin estáis aquí. Sí, la razón de venir esta noche es para este Screams of the Voiceless, que ya lleva un tiempo rodando por ahí y que supone un salto enorme, sobre todo a nivel de composición con respecto a Under the Plague y a Burn, ¿no? lo habéis hecho con mimo, ¿no? O a lo mejor sin tanta prisa con los EPs, que a lo mejor había como ganas de sacar algo como fuera. Y esto parece que está hecho con más cariño, ¿no? Nosotros yo creo que veíamos todos en muchos conciertos, en algunos ensayos, en algunas improvisaciones que hacíamos, una calidad superior de la que a lo mejor nosotros veíamos reflejado en los trabajos de estudio que teníamos, que los teníamos también pues por los medios que teníamos y por, digamos, no. Entonces, yo creo que todos teníamos ganas de hacer algo que estuviese más a la altura, un nivel mejor. Sí, por lo menos que estuviésemos orgullosos. Y bueno, sí que le dedicamos mucho tiempo, pero también bueno, mucho esfuerzo. O sea, fue intentar hacer las cosas mejor, además de dedicarles más tiempo y más calma para que saliese mejor, también dedicarle mucho esfuerzo, prepararlas mejor, ensayar más tiempo. Y luego en el estudio también buscar el sonido, ese sonido que queríamos ver reflejado en los discos, que era más parecido al directo, pero que nunca acabábamos de ver reflejado en los primeros EPs. Y queríamos pues algo que de verdad, bueno, que estuviésemos satisfechos y que nos reflejase un poco mejor como sonido de banda. Sí, nada, yo creo que con respecto al nuevo disco, aparte de ser un salto de calidad, yo creo que fue la primera vez que dijimos nosotros, coño, vamos a meternos en un proyecto un poco más serio, un poco más largo, que dure más tiempo. Y claro, para eso, para sacar algo, tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, de ahí que tuviésemos un parón de tocar y de ahí que tardásemos también más tiempo en componerlo. Y yo creo que al final se refleja en el disco. Sí, es que, a ver, estaba muy bien que hubiésemos ganado un concurso y que nos hubiesen dado la posibilidad de grabar pues gratis. Estuvieron muy bien la idea de que tenemos el principio de presentarnos y tener algún estudio para que nos conozcan, pero al final queríamos hacer algo más profesional y decir, vamos a hacer un disco largo. Elegimos bien a la persona, yo creo, todos estamos a gusto con el trabajo que hicimos con Viña y para llegar al sonido que queríamos y para cumplir todo eso. Sí, eso es mucho tiempo, pero bien, por fin, sí. Al final fue como parir, decimos. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí. Sin epidural, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora mola porque eso va a estar ahí para siempre. Sí, y sí, cuando uno graba tiene que intentar hacerlo que quede bien para siempre y que se tarde lo más posible en que se quede obsoleto, sobre todo, ¿no? Que ahora con lo rápido que avanza todo, escuchas un disco de hace 10 años y parece que es de hace 3 siglos, ¿no? Sí. Y bueno, hay que hacerlo bien para que quede para siempre, que dentro de 10 años uno lo ponga y diga, pues joder, no estaba mal para hacerse de, claro, hace 10 años, sí, o hace 15, claro, ¿no? Y parece que no, es dinero, es tiempo, es esfuerzo, es muchas cosas, entonces sí hay que intentar que dure y sacarle el mayor partido posible. Son 9 canciones y una intro. ¿Y cómo nace esto? ¿Quién llega con las ideas? ¿O llegáis todos? ¿Aportáis todos? ¿Cómo funciona el tema compositivo en la banda? Porque sois 4 y me imagino que todo el mundo tendrá algo que decir. Un poco todos, yo creo que, o sea, llega uno al local y dice, oye, pues se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro. Ah, pues si añadimos esto y no sé qué. Y Emi, tú en la batería, pues esto, no sé qué. Ah, pues... Oye, pues igual tenemos ya algo para empezar, ¿sabes? Y así poco a poco, dando ahí tiempo, ensayos. Ensayos. Ensayos. Sí. ¿Sabes? Ensayos de horas. Pero sí. Pero así es como tiene que ser. Y después el decir, pues, joder, ya lo tenemos. Ahora, una por una, vamos a dar. Taca y taca. Y, esto queda un poco colgando. Este cambio aquí entre un riff y otro queda un poco. Vamos a machacar a. Venga, otros 3 veces. Es que tal, tal. Pues ahora igual. Metemos y claqueta, a ver si realmente nos cuadra, a ver si... Y eso, o sea, pues iba más... Y el tener la idea de decir, queremos algo serio y que... Joder, además, que podamos tocar en directo, ¿sabes? Que, sí, que no digamos, porque con los otros EPs sí que nos pasa un poco a todos. De decir, uff, esta canción igual ya no pega con este disco, ¿sabes? Al tener este disco ya en este directo ya no pega. Entonces... Tener, o sea, llegar, que pasen 3 años o 4 y decir, joder, pero es que esta canción hay que tocarla sí o sí. Aunque tengamos un disco nuevo, esta canción hay que tocarla sí o sí. Uh-huh. Bueno, antes lo comentábamos a micro cerrado, que hay temas que evidentemente son temas que yo no sé lo que va a durar esta banda, si es muchos años o pocos, ojalá dure muchísimos, pero hay temas ahí que yo creo que os van a quedar para siempre, hay auténticos temazos. Antes escuchamos Tris, que es un temazo, que bueno, que está sonando de fondo otra vez, que es un tema que yo creo que que es un muy buen tema. Hombre, a lo mejor ahora el año que viene sacáis otro disco y esto queda a la altura del Betún y decimos lo mismo el año que viene, ¿no? Ojalá. Joder, me parece un tema muy, muy chulo, igual que Ballet o Sudden Evil, que son auténticos temazos, ¿no? Yo la verdad lo que tengo que decir con respecto a los temas, y es que al final coincidieron todos, fueron como agrupándose todos en un ámbito muy conjunto y muy compenetrado, ¿no? Porque sí que teníamos miedo a la hora de componer el disco que una cosa quedase a lo mejor fuera de ámbito, o que no respondiese al estilo o a la idea general del disco, porque teníamos como una idea concreta y tal, pero luego fue todo como escalonándose mucho lo uno a lo otro. Entonces yo creo que no hay un disco a lo mejor que puedas catalogar o etiquetar rápidamente de decir tu coño, esto y thrash, oye, o voy a encontrarme trayazos todo el día o música muy rápida o lo que sea, sino que y un poco más variado. Yo más creo equilibrado. Que eso, claro, igual, más compenetrado todo, entonces ayuda a que luego a la escucha, cuando lo escuches entero, yo dame la sensación de que está como completo, o sea, y, bueno, un disco largo. Sí, sí, un disco largo, pero que todos los temas tienen como un patrón en común, que hace que suene casi, bueno, musicalmente conceptual, digamos, ¿no? Sí, que no, de hecho. Eso, a mí me parece complicado, porque también nosotros bebemos de muchas influencias muy distintas, tanto entre todos juntos a componer como cada uno de nosotros, y de hecho de una canción a otra hay algunas que hay mucha diferencia entre una y otra, y sin embargo todas acaban teniendo tienen un algo muy muy nuestro, como quien dice. Y por ejemplo, a lo mejor en un siguiente disco a lo mejor hay otra, una canción también distinta, pero seguro que va a tener algo en relación con las otras, y eso también me gusta porque es distinto, es más difícil de etiquetar y menos. Sí, visto. Porque hoy en día si no, yo creo que si no innoves en algo, ya no hablando de estilo de música o de algo, simplemente mezclándoles cosas, y importante que sorprenda un poco a la gente, ¿no? Que digas, oye, mira, este riff aquí, bueno, pues igual no tenía que ir, o oye, este cambio de bater aquí, pues no tenía que ir, bueno, pues nosotros ponemos, ¿sabes? Y así sale, bueno, para pa que sea un poco más variado, ¿no? Un poco más. No, pero no se ve ninguna cosa brusca que digas tú, esto está aquí metido como con calzador. Incluso los solos, que a veces escuchas un disco y llega el solo y el solo se carga la canción. Sí, en este caso, pues evidentemente no pasa. No hay ninguna canción que digas tú, joder, estoy solo aquí, estoy chaval. Un grupo gordo, ¿no? Sí. El grupo de Jeff Scorsoto. Sí. Son unos musicazos de la hostia, y ahí yo lo he escuchado estos días. De hecho, voy a subir la review, que no me aguantaba y lo tenía que decir. Pero hay temas que yo creo que el solo de Salán, que es un guitarrista de la hostia, pues sí, yo creo que la canción pierde, porque ese solo no sé, entra como muy forzado, como claro, muy alcanzado. A lo mejor el solo es la hostia, pero no fluye bien con la canción. Eso en la es. Claro. Y así como hay otras canciones que sí entra el solo y dices tú, joder, qué de puta madre quedó, en otros parece que está como más forzado, ¿no? Como que esperaron a buscar un hueco para decir, aquí voy a meter mi super solo, introducir aquí porque ya lo tengo pensado previamente. Y casi se carga un poco la canción a veces, ¿no? Y en este caso, pues a pesar de ser una banda joven, nueva y tal, pues eso no pasa, está hecho muy, muy de forma natural. No, lo utilizamos también porque estamos siempre que componemos, pues ponemos todos un montón de ideas durante una hora que no valen para una puta mierda. Sí. Y de repente decimos, vamos a ver, espera, vamos a dejarnos de tontería y decir, aquí, si lo estuviésemos escuchando, ¿qué quedaría mejor? Claro. Pues quedaría un China con un bajón de no sé qué, o un solo, un mini solo pequeño para ir a una historia rápida. Pues vamos a hacer eso. En vez de cada uno decir, pues a mí mólame esto, y ya, y cerrarse, decir, no, venga, vamos a dar una vuelta de tuerca para ver si realmente, si vamos a tener que escuchar esto, y la gente lo va a tener que escuchar, ¿qué puede ser lo que mejor, lo que nos mejor encaje, más nos mole a nosotros? Que escuchando esa progresión que ya tenemos, encaje ahí. Volviendo un poco al tema de los solos, a mí hay uno en especial de Among Humans and the Ball, que me flipó mucho el solo. ¿Qué es cosa tuya? Hacemos dos, el primero lo hace Alex y el segundo es el mío, el último de ellos, que es que termina como un tapping. No sé cuál de los dos o qué parte te llamó más la atención. Todo en general, o sea, es un tema que me llamó especialmente la atención por el solo de guitarra, ¿no? O sea, así que si metiste todos los dos la gamba, pues de puta madre. Enhorabuena los dos, así quedó bien con los dos. El primero es un poco más corto, me parece. Sí, y un poco más corto. Es más corto el segundo, sí, que es el mío. El primero y un poco... A ver, yo es que ese tema tengo mucho aprecio porque es, digamos, el más especial de todos. O sea, y es como, digamos, el más progresivo, el más, bueno, no sé, y un poco como más diferente, ¿no? Y yo, como soy de Sipal, os jodéis todos y había que meter... Cuando llegues al solo tiene como su parte, ¿no? En esa canción y es como una parte concreta que se hacía pa eso. Y creo que hacer los dos uno diferente que otro queda mucho más natural por el hecho de que claro, a lo mejor a David Yamaike que tenga que ser más rápido o que en ese cacho, por ejemplo, subamos un poco de platos o de alguna cosa y a mí ya me va a lo mejor otra cosa. Entonces, claro, al final queda como uno solo, o sea, que queda como... date a cuestionar esa pregunta, que sea que quién y el que lo hizo, uno u otro, pero claro, el lo guapo ya que al final tú a la hora de escucharlo dices tú, joder, es que ye uno solo, yo creo. Pues chapó. ¿Cómo te quedas? Antes hablábamos de que el disco suena muy gordo. Pero bueno, antes de llegar al tema de grabación, quería preguntar otra cosa. ¿Quién se curró las letras? Todavía no las he podido mirar. Es que las habéis puesto en letra muy pequeña, ¿eh? ¿En Maitane? Esto ya... Nada, eso era un tema de libreto para que saliera... Sí. Era el libreto, la verdad que me llevó la hostia de tiempo colocarlo para el libreto porque era infumable, porque, claro, o sea, que baja ahí el tamaño, bueno, lo de siempre del hardware, ¿no? Pero bueno, yo les letras, la verdad, siempre suelo hacerles, salvo en algún caso así muy, muy especial, siempre suelo hacerles post riffs, porque ya tienes metido en la cabeza que es lo que te transmite la canción. Siempre hay una idea, hombre, siempre digamos solemos partir de un concepto a lo mejor o de algo, no tiene por qué ser conceptual simplemente, pero por ejemplo, oye, es que este riff tiene mucho, y es muy dark, y es muy oscuro, o y es muy tal, lógicamente no vas a poder, bueno, sí, puede ser que sea de amor, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que hay que ir un poco acorde también en las letras con respecto a lo que te transmite la canción. Y por ejemplo, bueno, por mentarte una, pues esta que estamos hablando de Amón, lleva basada un poco en los dioses de Egipto. Que flipar, que nada, bueno, y como un devenir así un poco de leyendas de Egipto. Se habla también de la balanza que tenías que pesar el alma y una pluma, y si pesaba más el alma que la pluma. Teníamos escalas armónicas, claro, para hacer un sonido también. Eso, y de ahí salieron, Egipcio, efectivamente, y justamente lo que iba a decir yo ahora, vale. No, que iba a salir, que nada, eso sí, que a partir de eso ya salen las melodías, ya sale un poco la letra en general, yo creo. Y hablé de todo menos de las letras, ¿eh? Bueno, no, bebes de distintas fuentes, quiero decir, no hay un tema en concreto. Claro, o sea, hombre, sí que, mira, la curiosidad fue que justo cuando unamos todas las canciones para buscar un orden y para buscar un temas a las letras y demás, para guiarnos un poco, sí que nos vimos la luz un poco así al final del túnel, para juntarles todos dentro de un concepto, y dizlo en la intro, ¿no? En la introducción. Que ye lo de Remember, Remember del 5 de noviembre, que ye la revolución del 5 de noviembre de la pólvora. Entonces, aunamos como, o sea, quisimos hacer como una historia de un personaje que pasaba nicoses al principio y acababa cubierto de sangre. O sea, sabíamos el principio y el final, pero... Y un poco de sentido la historia. Si el que lea las letras darase cuenta de que ye él siempre el mismo protagonista y siempre el mismo antagonista. Y la carátula va un poco como a modo resumen de la idea general que engloba todas las letras. También teníamos referencias a V de Vendetta, a la película, y en todas también teníamos, pues por un lado, esa frustración de la que hablamos, que está presente en todos los temas, ya sea de uno o de otro, y pero después al final también tenías que revelarte. Sí, claro, es la batalla. Screams of the Voiceless, que el título refleja mucho, digamos, el sentimiento que nosotros tenemos con respecto al momento en el que compusimos el álbum, ¿no? Que era como esa impotencia y esas ganas que te entraban de vamos, de salir adelante, salvo todo, quitando todos esos barreres que tenías. Pero al final no lo conseguías. Al final nunca. La música y un poco así, ¿no? O sea, al final y muy duro en el sentido de que tú haces y te devuelven muy poco. Entonces, de ahí que sea lo sin voz, que siempre salga el protagonista tapado, que nunca tenga posibilidad de expresarse, y es como un poco contradictorio, ¿no? Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar un poquito de un tema al menos, porque si no, no vamos a escuchar nada de música, aunque esté sonando de fondo. Vamos a meter una cuña y un poco de música y entramos otra vez. Muy bien. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Vale, era el título de este tema perteneciente a Screams of the Voice, el álbum de Soundcrash, que están esta noche con nosotros aquí en Diario de un Metalhead. Estamos en directo desde los estudios de Radio Ujo, en el corazón de la montaña central de Asturias. Una noche más y ya van 457. que se dice pronto. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Bueno, decíamos que esto suena muy gordo. Contadme quién es el responsable de que esto suene así de chulo. ¿Y cómo se grabó? Porque me imagino que no hayáis tenido los estudios Abbey Road ni nada de eso. No. Bueno, aún así, pasta y tiempo y equipo sí, pero bueno. Yo creo que es de fuerza de trabajar muy mucho con Pablo Viña, codo con codo. O sea, de decirle el sonido que queríamos, de llevarle, pues le llevamos los amplis para probar y con micros y escuchando una y otra. Porque sí, hoy en día, además, con la tecnología que hay, puedes cogerte muchísimos sonidos que hay por ahí más digitales, ¿no? Más actuales, pero queríamos algo muy concreto. Y él editando y trabajando con ello, metiéndonos caña para grabarlo. El cortafríos. Bueno, yo creo que el progreso de composición fue el cortafríos. Sí. O sea, fue todo gracias a eso. Era porque para que eso era como la cagas aquí. Como la cagas aquí. Cortafríos y a ver dónde va. O sea, entonces yo creo que ahí nos empezamos a mentalizar de decir, hostia, tenemos que ir. Y como metieses la pata, empezaba a darle el cortafríos contra una madera y empezaba. A ver, eso es. Te tocas y de repente sentís un pim pam pim. Sí, sí. Y dices tú, hostia, para, igual. Escroto aquí, ¿eh? Pero bueno, fuera coña, sí que nos dio caña en el sentido de esto tiene que ser así, porque a la hora de trabajar yo y a la hora de que yo lo edite y te lo deje mucho mejor, tiene que ser así. O sea, y a mí poniéndome, oye, esto tienes que, estos notes aquí tienes que hacer es mucho más, está mucho más fluir, está, y había que dar en casa. O sea, es decir, aunque te supieses la canción de memoria, tienes que dar en casa para que, oye, esto. Sin Pablo Viña, que yo el que me lo está grabando, me lo está diciendo yo por algo. Nos echó un cable muy grande como producción y como todo para grabarlo lo mejor posible. Pero además suena todo muy de verdad, ¿no? Sí, yo tengo bastante. O sea, yo creo que este disco, con respecto al tema de lo que decía antes David, ¿no? Al tema digital y al tema tal, hombre, hay algunos que somos más snob que otros, no miro para nadie. Pero, por ejemplo, el tema de la guitarra, siempre me gustó que fuese lo típico, amplia válvules, tal. Bueno, al final siempre hay algún retoque por ahí que te lo. Que para que quede mejor en pos de que al final quede bien, pero vamos, yo creo que el sonido lleva bastante crudo y bastante. Vamos, no tan. Sí, no hay algo ahí artificial, no, excesivamente claro, perfecto claro, de tal, era. Claro. O sea, sí, potente, sí. Pero bien. Pero creíble. Sí, sí. Creíble. Muy, muy como directo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Sí. Muy natural. Con la batería, por ejemplo, hizo algunas cosas muy raras, como por ejemplo, un día desmontó el parche delante del bombo, empezó a poner un micro dentro del bombo, otro por fuera, otro lo pone más lejos, y yo, pero ¿para qué haces todo esto? Y él, ya verás cómo suena esto. Tú déjame a mí, que voy a pillar aquí, te voy a pillar un poco de eco después y no sé qué, y luego puedo elegir niveles y tal, para que esto suene, pues eso. Una batería bien grabada, pero en directo. Y al final, pues eso. Luego además igual te equivocabas en una parte y decía, a ver, esto con la primera parte podía dar y repetir, pero ponte tú a darle, cabronazo, ponte tú a darle. Dos micros en la caja y él, pero dale con ganas, que una caja para que suene bien hay que darle bien en el aro y hay que darle bien en el centro. Era muy exigente, pero al final se nota el sonido. Claro, sí, sí, que se nota, ha pillado. Ha pillado un concepto muy muy como de directo. Parece que está grabado casi en directo el disco, ¿no? Y no se vislumbran trampas, porque hay veces que llega aquí un disco que lo pones y dices, hostia, tío, pero si es que esto está hecho con un iMac, claro, ¿no? Claro. No hay... Aprendimos muchísimo todos, ¿eh? Sí, solo sí, con él, ¿eh? O sea, fueron meses largos y duros, pero que nos van a servir para siempre, yo creo. Sí. Fue muy didáctico, ¿no? Y además el Yuna. Didáctico por el cortafríos. No. Que digo que y una persona que sabe tanto de todo. O sea, y es como. Sí. Llegas para allá y tiene mucha experiencia. Entonces, claro. Deja de lado como las cosas más mundanas en el sentido de que. Oye, ahora vamos a cambiar de amplio. No. Espera, para. Céntrate. Ponte a tocar este riff como. Yeah. O sea, él siente mucho la música. que está produciendo en ese momento, él está muy metido, muy metido. Entonces, bueno, yo creo que de ahí sácase que todos los temas suenen como suenen y que suenen así, que da la sensación como que llegue como no sé, que no llegue tan, no llegue tan moderno como el resto de los discos, ¿no? Llegue como más. Sí, sí. Y en el estudio va con la camiseta de tirantes como cuando sí, hombre. Y una vez llegó, vino con un polo de Ralph Lauren, no. Un saludo para él, para Pablo Viña. Hombre, sí, grandísimo saludo, personaje, lo queremos un huevo. Y la mitad del otro, por lo menos. Sí, en todo. A nosotros los que nos queden después de pasar por Contrafiel. Sí, sí. Se encargó él también de mezcla, masterizado todo el proceso, sí, ¿no? Sí. Yo creo que a la hora de masterizar lo masterizó él y se ayudó también un poco de forma externa, ¿no? No sabemos exactamente todos los detalles de la música. Creo que quería buscar un sonido de guitarras. O sea, él quería que casasen muy bien las guitarras y ahí, claro, él llegó un momento que después de escucharlo tantísimas horas y volver a darle y volver a tal, sí que pidió un poco de consejo, vamos, me imagino, pero... Pero es que le metió un montón de horas. Gran parte, yo creo, sí, que el 80-90% sí, es Viña, ¿no? Sí. Es que además hay un equilibrio en todo. O sea, tú estás escuchando las canciones y estás escuchando el bajo, estás escuchando la batería, escuchando las guitarras. Suena todo, tío. No hay uno que digas este está más bajo porque suena todo. O sea, cualquiera que esté tocando en el disco se tiene que reconocer tocando. O sea, a mí me dijo gente que no está de escuchar esto, en plan, escucho el bajo. Claro. O sea, que no, en serio, que sí, escucho sí, el bajo. O sea, sí, que se reconoce el bajo ahí. No sabía lo que era un bajo. Sí. O sea, hasta que llegó, o sea, yo como, pues, eso me mola, joder. Porque estoy hasta un poco hasta los 10. De que, joder. Vale que yo no sea bajista por vocación, me metieron estos dos. Vale, pero joder, o sea, estás escuchando un puto disco y no oyes el bajo. No, sí, muchas veces. O sea, y como, pero vamos a ver, y entonces sí, que se quite de ahí, entonces, que ¿para qué? Sí, pues afinas las guitarras más graves y tomar por... No, el o sea, y después ya no es solo que te dé presencia en graves, joder. Yo creo que y yo me obligo cada vez más a intentar componer de una forma que no sea utilizar la cuarta cuerda de arriba del todo, ¿sabes? O sea, y yo creo que en este disco sí que se refleja un poco más a los anteriores. Uh-huh. Bueno, lo de que suene el bajo en el disco es mientras esté Emi de batería. Si el día que lo echéis y metáis al Lars, estás jodido. ¿Sí? ¿Habéis ya presentado un videoclip? Sí. ¿Pagasteis a la actriz o...? Fue impresionante, o sea, cuando ya teníamos el guión hecho, las ubicaciones de grabar el vídeo, cuando ya lo teníamos todo, teníamos una modelo ya predispuesta con la que habíamos hablado que lo íbamos a hacer, por dos fechas que nos teníamos que cuadrar, tanto nosotros todos como el que grababa el vídeo, nos falló esa modelo que teníamos inicialmente, digamos, pensada. Y ya cuando ya nos dábamos por desesperados, nos enteramos 3 días antes del día que íbamos a grabar que no podía otra vez la modelo en cuestión, nos volvimos como locos a buscar quién podría, ya nos echó un cable Lobo. Y además creo que se consiguió el día antes, ¿eh? Sí, modelo, sí, el día antes de la grabación, del día límite de la grabación. Hablando con gente, preguntando con gente, salió de casualidad una chavalilla de Oviedo, Andrea, desde aquí un abrazo para Andrea, que nos salvó el culo. Y fue impresionante cómo, de no estar acostumbrada a posar delante de una cámara, vino el día, no os preocupéis, yo estar muy natural, a la primera toma ya salía, o sea, no se encontraba incómoda, no tal, le íbamos explicando el guión, le parecía bien todo y no, fue una pasada. Y aguantónos una tarde entera. Sí, sí, fue increíble. Entera, o sea. Sí. El tema escogido fue de Silent Evil, que vamos a poner luego al final, si nos da tiempo. ¿Por qué ese tema y no otro? Esa es una pregunta complicada. Yo creo que dos o tres para elegir. Y al final, ¿por qué elegimos esa? Bueno, a ver. Para mí esa tiene un argumento más de vídeo. O sea, sí. Aunque a lo mejor yo prefiera Covered in Blood. Yo creo que para hacer un vídeo, un vídeo con historia, que no sea solo un playthrough. Queríamos un poquitín más de argumento, esta que tenía un poco más de... Yo creo que partía todo un poco de la base de lo que queríamos representar dentro de la canción. A la hora de hacer el guión, esta tiene un tema que lleve, digamos, la violencia sexista. Entonces, Y un poco, o sea, no queríamos que fuese tan directo, no queríamos que fuese tan explícito, sino que el videoclip te dejase un poco, digamos, pie a la interpretación tuya del que quisieses hacer. Entonces, claro, para hacer eso, Cover in Blood no podía ser, porque Cover in Blood ye directa totalmente, ye un grito a la guerra, a liberarte de todo, a luchar y demás. Entonces, claro, por no caer en ese tópico de decir vamos a hacer exactamente lo que dice la letra y hacer una historia con esto, pues yo creo que al final decidimos, oye, mira, pues vamos a hacer Silent Evil que deja entreverles cosas mucho menos y da pie a hacer cosas más creativas, ¿no? Sí. En los créditos del disco salimos nosotros, gracias. Sí. Pero en los del vídeo es gracias al Ayuntamiento de Nava. Sí. ¿Os ayudaron para el tema del videoclip? Sí, en el videoclip las tomas que salimos tocando lo hicimos en el salón de actos de la Casa Cultura de Marta Portal de Nava. Uh-huh. Sitio donde estudiamos. ¿Gratis? Nelly y yo, sí. Sitio donde estudiamos Nelly y yo música de muy pequeñitos, que íbamos ahí a piano de críos y nos cedieron el salón de actos para grabar, que bueno, le pusimos ahí, tienen como unas cortinas negras y ahí utilizamos todas las tomas de. Con todas las facilidades, yo creo. Fuimos ahí. Muy a gusto, tío. Sí, sí. Muy a gusto. Pues muy bien. Gracias al Ayuntamiento de Nava por ello. Sí, sí. Y ahora toca presentarlo en vivo. Sí. Y hay unas cuantas fechas, ¿no? Hay una ahí muy, muy, muy pronto. Sí, sí, sí, la del Gong, yo creo que es la más cercana. Sí, 5 de octubre en el Gong, Sala Gong, Oviedo. Sí, no, próximo Oviedo el 5 de octubre. Sí, que ahí, para esa tenemos que decir una cosa, nos hemos enterado hace muy pocos días, falleció un... No es un integrante de una de las bandas que toca con nosotros, pero sí lo fue, hasta hace muy pocos meses, de la banda de Viator, que son de Coruña. Un chaval que antes tocaba la batería con ellos, un chaval muy joven, me parece que tenía 22 años. Luis... desde aquí, o sea, a toda tu familia y a todos, un abrazo, porque duele, sí. O sea, nos vamos a poner un poquitín serios con esto, lo siento, pero duele que un chaval tan joven y que daba tanto así por la música, una banda deathcore de allí de Coruña, le pasen cosas así, ¿no? Un poco traje. Él me parece que ya no formaba parte de la banda desde, no sé si desde agosto, desde por el verano, pero bueno, de todas formas, tanto a la banda y eso, le vamos a dar nuestras condolencias en su momento. Tocamos con Viator y con otro grupo que se llama Ripshow. Ripshow. Y luego, bueno, tenéis la fecha del Wolfes, vais a repetir en Oviedo, pero luego ya Pamplona, Torrelavega, vais a salir de la Vamos a ir de Asturias y un poquito más. Tenemos ahí la de Pamplona y Torrelavega, que va a coincidir en un fin de semana, hacemos viernes y sábado. Después vamos a salir otra Galicia, luego, y vamos a anunciar, todavía no nos hemos anunciado, vamos a anunciar alguna más por ahí, que lo voy a dejar en el aire, fuera también de Asturias. A salir un poquitín a promocionar el disco fuera, que ya hace falta. Sí, porque bueno, esto ya la tenéis bastante trillada y además con dos bolos ahora en Oviedo, pues hay que salir. Sí, el disco solo fuimos a León y a Salamanca de fuera, vaya, desde que sacamos disco, fuimos ya te digo, dos fechas. Y luego hubiese nos gustado hacer más en su época, pero claro, era inviable por el tema fechas, contratar todo, como tuvimos que hacer el crowdfunding, extendiósenos todo muchísimo. O sea, fue complicado. Pero prometemos ir a todos los lados. Bueno, el crowdfunding, que no habíamos hablado de él, pero que bueno, llegó un poco esto con un pan debajo del brazo, ¿no? El hijo este. Sí, fue. Si no hubiese sido por el crowdfunding, hubiese sido muy difícil sacar adelante este disco. Y la verdad es que la acogida que tuvo, bueno, nos sorprendió. De hecho, queríamos poner un límite bajo para no quedarnos sin nada y poner una parte después, pero al final sacamos bastante más, lo cerramos antes de tiempo. Y bueno, un agradecimiento muy grande a toda la gente que nos ha hecho un cable, porque gracias a ellos el disco pues ahora mismo está ahí. Larry, uno de ellos, sí, nos echaste un cable, muchas gracias por pillarnos. No soy muy amigo yo del crowdfunding, de todas formas, ¿eh? Pero... Y la verdad ya, que me, sí. Luego te queda como un poco cara de tonto, dices tú, joder, tío, no va a ningún lado 10 pavos o tal, pero coño, hay que cumplir también. Hay que cumplir, con la el crowdfunding tiene esa cosa de que tú al final pones el dinero por un producto que no sabes cuál va a ser. Entonces, claro, estás pagando por algo a ciegas. Entonces, claro, tiene esa doble cara que algunas veces pues fastidia cuando haces algo y, bueno, o sea, te implicas por alguien, le das tu confianza y luego pues no cumple tus expectativas. Pero bueno, no obstante, nosotros en aquel momento no teníamos otra opción. Era o eso, o no sacar el disco, o quién sabe. O sacarlo mucho, mucho sí. peor. En o sacar un EP. O... Entonces, claro, era como... ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder sacar el disco adelante? Más que posar y más que por... Es que claro, veíamos muy apretados y con temas de tiempo, de edición del disco, de tal, ya estaba todo como muy... ya, que viene ya, van a hacer, ¿qué hacemos? Pues sí, hicimos las camisetas también, hicimos diseños de muchas y todo, cosas y el disco, claro, es que son muchas cosas, son mucho dinero todo, sí. Pues... Había algo de bote, pero es que sin crowdfunding... Pues nada... Que nos tenemos que ir ya a toda hostia. Callamos la boca. Quiero pinchar un poco de Southern Gibraltar antes de acabar. Pero es que estamos ya pillados, pero pillados no, lo siguiente. Gracias por haber venido una noche más. Ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis. Si os podemos ayudar en promocionar vuestros conciertos, lo que sea, pues ya sabéis. Sobre todo el correo electrónico, mejor que el WhatsApp y los privados de Facebook y todo eso. Por Dios, diariometalhead@gmail.com. Va por vosotros y por los que nos escuchan también. Dejadme de WhatsApp y de privados de Facebook, que hay días que tengo 70 privados de Facebook y digo, a tomar por culo, no lo leo. ¿Vale? Pues nada, chicos, que eso, que suerte con todo y que gracias por haber venido. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Soy los mayores. Pues nada, nos vamos a ir y voy a mirar a ver a quién tenemos la semana que viene, que sinceramente no me acuerdo. Y sé que debe ser algún personaje importante, pero como tenemos unos cuantos ahora y no sé. Bueno, tengo que mirar. Ahora pinchamos un tema y luego lo decimos antes de acabar. Los lunes por la tarde en Radio Chena, Diario de un Metalhead. Mejor metal y heavy metal de 7 a 8 de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, los lunes en Radio Chena 105.8 FM. Como era un temazo, yo no miento, coño. Southern Evil. La banda Soundcrash, en Facebook es Soundcrash, separado Metal, y el álbum es Screams of the Voiceless. Y Nos vamos ya, que llega la medianoche. Recordándoos que volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche en directo. Y el próximo jueves vamos a entrevistar a Sherpa de los Barones, que actúan al día siguiente en Gijón, en la Acapulco. Será vía telefónica, porque él estará en Madrid y nosotros estaremos aquí a 400 y pico kilómetros. Pero la semana que viene, pues mira, toca apostar por un músico veterano. Sabéis, estamos toda la semana, todas las horas en diariodeunmetalhead.com. Ahí podéis escuchar, podéis acceder a nuestro podcast, a nuestros podcasts, que ahí tenemos dos distintos, en dos plataformas distintas, para que las GAE se joda el día que quieras joder a iVoox. Pues ya tenemos recambio. Pues eso, que si queréis escucharnos, pues ahí, en el podcast estamos con todos los programas. Gracias y hasta el jueves. Un saludo de Maitana y de Larry, que estaban aquí contigo, y lo dicho, hasta el jueves. ¡Agur! Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing.